96.3, mi llamada número 9. Fácil, sencillo, se va para el concierto Chencho Corleone, concierto privado. No hay boletos a la venta, hello, ¿con quién hablo? Dime loca, ¿lo qué? ¡Con Ángela! ¡Tengo miedo, Ángela! ¡Tengo miedo, Ángela! ¡Ay, yo no tengo miedo! ¡Tú no tienes miedo! ¡Tú tienes tu punto 40! ¡No tengo miedo! ¡No ready? Tengo miedo! ¿Estás ready para el privado? ¡Muy ready! Ok, ¿tienes marido? ¿Tienes novio? Tengo esposo. Esposo. Me lo llevo con no, él. Si tú no me tienes, si tú no tienes miedo, te va con el otro. Ah, pues sí. Está bien, nos vamos, nos vamos juntos. Él que no tiene miedo, dale. Ay, dame. You're you know what? Voy a quedar callado ya. Me voy. La X96.3, la única emisora con los mejores conciertos privados. Arrancamos el 2023 con uno de los más grandes del reggaetón, Chencho Corleone. Jueves 30 de marzo, solo con invitación, Chencho Corleone. Cantante, compositor y productor, Chencho Corleone. Para ganar tus invitaciones, escucha la X96.3 todo el día. Jueves 30 de marzo, Chencho Corleone. Presentado por Boost Mobile. Boost Mobile te da más por tu dinero. Chencho Corleone en privado, solo con la X96.3. Encontrar un trabajo es fácil con Univision Trabajos. Con la bolsa de empleos más grande de los Estados Unidos, puedes buscar trabajo en tu comunidad desde cualquier dispositivo. Las opciones son infinitas. Univision Trabajos brinda información sobre empleadores y valiosas listas de empleos en español e inglés. Univision Trabajos te permite comunicarte con tu futuro empleador a través de mensajes de texto o correo electrónico fácilmente para que tengas la mejor oportunidad de conseguir el trabajo que deseas. También puedes filtrar, revisar y administrar todas las búsquedas de trabajo en un solo lugar, lo que ayudará a que la búsqueda de trabajo sea más rápida y sencilla. Encuentra el trabajo de tus sueños hoy ingresando a univisiontrabajos.com. Univisiontrabajos.com, la bolsa de trabajo para los latinos, disponible en español e inglés. El COVID-19 tiende a ser más leve en los niños, excepto cuando no lo es. Los niños sanos también pueden enfermarse gravemente. Niños con inmunodeficiencia o con enfermedades subyacentes como el asma son aún más vulnerables. Un niño no vacunado no está protegido. Proteja a sus hijos y a todos a su alrededor. Vacúnelos y póngales la dosis de refuerzo hoy mismo. Infórmese en covid19.nj.gov. Blueman Group es un divertidísimo espectáculo off-Broadway que cambiará tu mundo, volará tu imaginación y desatará tu espíritu. Deja tus expectativas en la puerta y permite que tres hombres calvos y azules te lleven en un viaje espectacular repleto de música, risas y sorpresas. Blueman Group es comedia, teatro y un concierto de rock. Todo en uno, presentándose ahora en el Teatro Astor Place. Los precios de los boletos comienzan en $49. Visita blueman.com hoy mismo. Don't pick that up. Ghostface is here in New York. Prepárate. He's not going to stop. Para gritar. Scream. Clasificada R. Solo en cines. Ahora. Morristown. ¿Qué sabes de Burlington? ¿Sabías que tu nueva tienda ubicada en East Hanover Avenue ya abrió y está llena de tus marcas favoritas? No podemos decir nombres, pero sí que los precios son muy bajos. Descubre ofertas para tu closet y hogar. Con los precios bajos de Burlington, puedes obtener más de lo que deseas sin gastar más. Explora tu tienda Burlington porque siempre llegan modas y hallazgos nuevos. Date el gusto, Morristown. Burlington, ofertas que te encantan. Marzo es el mes de concientización sobre el cáncer colorrectal. RWJ Barnabas Health y el Instituto de Cancer Brokers de New Jersey recomiendan a las personas que tienen 45 años o más programar su prueba de detección de cáncer de colon hoy mismo. Al hacerse las pruebas de detección con regularidad, se puede detectar de manera temprana el cáncer de colon cuando es más curable. Hable con su médico hoy mismo. Visite rwjbh.org/colon-screening. RWJ Barnabas Health y el Instituto de Cancer Brokers de New Jersey. Juntos venceremos al cáncer.